mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis a través de este punto del dial y también a través de la red en nuestro blog hipnotizate.blogspot.com y por supuesto en nuestro muro de Facebook, facebook.com/hipnotizate. Un programa el de hoy repleto de estupendas canciones, de novedades, de las cuales vamos a escuchar la primera. Una chica que está generando multitud, ríos de información a través de internet, con una aureola misteriosa sobre su personalidad. Es una californiana de 24 años llamada Lana Del Rey. Aún no tiene publicado ni siquiera su primer trabajo y sin embargo ya aparece en multitud de medios. Tiene una voz aterciopelada, un aire cinematográfico a lo David Lynch en su música, algo misterioso. Vamos a quedarnos con una de sus canciones, este Blue Jeans, firmado por Lana Del Rey, para darte la bienvenida a esta nueva sesión de Hipnosis. Deseando de que se publique su primer trabajo y mientras tanto disfrutando las canciones que van cayendo como un cuentagotas. Lana Del Rey y este Blue Jeans, ya te digo, aires misteriosos, una mujer enigmática con una bonita voz que nos deja esa fantástica Blue Jeans. Vamos ahora con un tipo llamado Baxter Dury. El apellido te sonará, pues no es, es hijo, nada más y nada menos, que de Ian Dury, uno de los máximos representantes del punk británico de los años 70, el creador de himnos como Sex, Drugs and Rock and Roll. Bueno, pues el hijo, Baxter, tiene su propia carrera. En estos días está presentando lo que es su tercer trabajo, un álbum llamado Happy Soap, y en él encontramos temas como este Leak at the Disco, Baxter Dury. Thank you. la voz ronca, la voz profunda de Baxter Dury con este su tercer trabajo, un álbum llamado Happy Soap, en el que crea esas atmósferas tan especiales. Leak at the Disco, la canción que nos acaba de dejar. Vamos ahora con nuestro crooner favorito, con el sueco Jens Lekman, que en estos días está presentando su tercer trabajo, un EP con 5 canciones, en el que incluyen canciones como este Waiting for Kristen, Jens Lekman. We were waiting for Kirsten, me and Joel, 'cause we found out the name of her hotel, with a folk girl and an evening paper, in which she spelled out my name letter by letter. Well, I grew up outside the city, where the local Estrella chips factory had paved a way to your grave and to your destiny. So what can a suburban boy like me do when she mentions me? It's a compromise, a portion of his dignity. Another club, another beer, another hour. Squint at the clock up at the church tower. What you doing here, you think? I heard she's filming with Von Trier. Hey Clara, how's your night? Did you know about Kirsten? Have you seen her? She says, yes, she was here, but she was turned away at the door. I know, I can't believe no one told her before that in Gothenburg we don't have VIP lights. In Gothenburg we don't make a fuss about who you are. In Gothenburg we don't have VIP lights. Then I bit my tongue and the taste of blood was so strong. 'Cause times are changing, Kirsten. Yet the Elvis slowly reversing. They turned a youth center into a casino. They drew a swastika in your cappuccino. And the VIP lines are not to the clubs, but to healthcare apartments and jobs. Hey buddy, can I borrow 5 grand? 'Cause my dad's in chemo and they wanna take him off his plan. I said in Gothenburg we don't have VIP lights. I said in Gothenburg you're not worth less and you're not worth anymore. I said in Gothenburg we don't have VIP lights. But then I bit my tongue and the taste of blood was so strong. End of the night, me and Joel went back and sat outside her hotel and drank beer after beer till the sun came up. And since she didn't show up, Joel said I had to man up and write a note of affection and leave it in the reception. And I wrote this confession with the lipstick from his girlfriend on the back of a receipt. The receptionist said I was drunk and asked me to leave. Nos dejó alucinados con su primer trabajo, Nightfall on Corte Dala. Nos hizo desear que llegasen las nuevas canciones y ya están aquí en este EP con solo 5 canciones, llamado An Argument with Myself. En el que se recrea por distintos ambientes musicales. Uno de ellos es este, que es su forma pues más original de hacer música, que es el aire crooner. Waiting for Kristen, firmado por Jens Lekman, para dar paso a uno de los músicos más interesantes que tenemos en la escena de nuestro país, Nacho Humbert. Durante los años 90 formó parte del proyecto Paper House. Tuvo un parón de 15 años, pensábamos que ya se había retirado del mundo de la música, y de pronto, en el año 2010, presenta una maravilla de álbum, un álbum fantástico para para mi gusto, el posiblemente el mejor álbum de esa de ese año. El trabajo se llamaba Ai, volvía bajo con su propio nombre, Nacho Humbert y la compañía. Ahora nos encontramos con su segundo trabajo, que se llama, al igual que esta canción, No os creáis ni la mitad. Los abuelos del Palomar se morían por participar y el conserje no dejó de llorar hasta ocupar al fin su portal y la cajera del hiper. Thank you. los abuelos del Palomar se morían por participar y el conserje no dejó de llorar hasta ocupar al fin su portal y la cajera del Hiperco y su afán de celebridad y el marica al fin descansó en su armario de gran capacidad. Tengo cuentos castigados en un desván, los retengo prisioneros, no son de fiar. Se han propuesto hechizar a toda la humanidad. Si un buen día os los cruzáis, nos dejéis engatusar. Si un buen día os los cruzáis, nos creáis ni la mitad. Suerte que tan pronto tengamos nuevo trabajo de Nacho Humbert tras aquel Ay, ahora este No os creáis ni la mitad, un álbum continuista repleto de esas atmósferas evocadoras y esas letras también hilvanadas, también construidas, repletas de historias, de cosas que contar realmente interesantes. Además se hace acompañar de uno de los músicos que mejor textura le da a la música en nuestro país, como es Raúl Fernández, como es Refri. Vamos a continuar en Hipnosis y lo vamos a hacer con la música de Stevie Jackson, que no es otro que el guitarrista de Belle and Sebastian. Ha sacado un par de canciones en solitario, una de ellas es este fantástico Man of God, Stevie Jackson. Of reason, hear the voice of truth. La música de Stevie Jackson forma parte de Belén Sebastián y se le nota a la hora de crear sus canciones en solitario como este Man of God. No deja de tener ese aire peculiar que tiene la música de los icónicos Belén Sebastián, la banda escocesa que tan buenos discos y tan buenas canciones ha generado a lo largo de su dilatada trayectoria. Vamos ahora con unos novatos como son Veronica Falls. Es un cuarteto que llega desde Londres, presenta un álbum de debut homónimo con canciones como este Misery. Misery. también tienen ese aire a indie clásico, Veronica Falls, con canciones como ese Misery que se encierran dentro de su álbum de debut. Vamos ahora con unos chicos que nos presentan otro EP, un formato que vuelve a estar muy de moda. Ya hemos escuchado antes a Jens Lekman, por ejemplo, que también ha presentado otro, pero multitud de bandas se decantan por ese tipo, tres o cuatro canciones, para seguir estando de actualidad. Surfer Blood son los que nos presentan ahora este EP llamado Tart Classic, con cuatro canciones tras Astro Coas, su álbum del año pasado, y ahora esta nueva tanda con canciones pegadizas como este Miranda. Ellos son Surfer Blood. Sombra de los Ramones es alargada, la música de Surfer Blood con ese Miranda y la música de unos malagueños llamados Airbag, que tienen una trayectoria ya dilatada en el tiempo. 10 años llevan editando buenos álbumes y siguen sonando frescos. En este caso, Manual de Montaña Rusa es como se titula el nuevo trabajo, y para el single de presentación pues se han hecho, en fin, han colaborado, se han unido a Mai Meneses, también conocida como Nena Da Conte. Airbag y este Trailer. Cuando den por la tele esa peli que fuimos al cine, te acordarás de lo mala que es antes de que termine. Tú estarás en tu casa viéndola después de comer, intentando recordar con quién la fuiste a ver. Conmigo, ¿te acuerdas? Nos quisieron engañar. Sin carteles dándole un poco de misterio, porque música tendrás un concepto bastante serio. Es muy fácil, ya verás, solo trata de aparentar que tuvimos lo más grande pero que no podía durar. Es falso, el montaje solo es un trailer. Como el trailer de una peli muy mala. Antes estábamos saliendo y ahora no somos nada. Antes estábamos saliendo y ahora no somos nada. Antes estábamos saliendo y ahora no somos nada. No tienen que inventar nada, no les hace falta, solamente tienen que imprimir frescura a sus canciones y eso sin duda alguna lo consiguen los chicos de Airbag con su nuevo trabajo Manual de Montaña Rusa, en este caso haciéndose acompañar de Mai Meneses en este primer single llamado Trailer. El álbum está repleto pues de eso, de estupendas guitarras, de melodías surferas, pegadizas y que no debes de perderte. Vamos con otro grupo que tampoco inventa nada, muy cercanos al sonido C86. Ellos se llaman Big Travels y nos dejan este Sad Girls. Thank you. pop con mayúsculas, una estupenda colección de canciones, la de los chicos Big Travels, con temazos como ese Chicas Tristes, Sad Girls. Vamos ahora con la banda de Alec Bonlutz. Ellos son Clap Your Hands, Say Yeah, un magnífico nombre de grupo. Sonaron desde su primer trabajo allá por el año 2005 aquí en Hipnosis, que ya estábamos pinchando canciones. Se han tomado un buen descanso, casi 4 años sin editar nada, y ya tienen nuevo álbum en el mercado. Se llama al igual que esta canción que va a sonar, Hysterical. Haz palmas, di yeah, clap your hands, say yeah. Directamente desde Brooklyn, Clap Your Hands, Say Yeah, con este nuevo trabajo, Hysterical, y canciones que dan título al mismo. Vamos ahora con el proyecto paralelo de J de los Planetas, con el grupo de expertos Sol y Nieve, que están presentando lo que será su segundo trabajo, El Eje de la Tierra. Llevará por título, tras aquel aclamado Alegato Meridional, en el que J pues se desmarcaba un poco del sonido habitual de los planetas y se metía en otros territorios en los que mezclaba pues un poco más el folclore, el aire de su tierra, el aire andaluz. La nueva Conquista de Granada es una de las canciones que se incluirán en este nuevo trabajo del grupo de expertos Sol y Nieve. Tiene toda la razón, Jota. Qué bien se está en Granada, qué buen sitio para vivir, para pasar un buen rato. La nueva Conquista de Granada, una de las canciones del grupo de expertos Sol y Nieve, el proyecto paralelo de Jota y unos cuantos de amigos granaínos. Vamos ahora con otro proyecto muy particular, la Fundación Robo, que dirigida por Roberto Herreros, que es uno de los miembros de Grande Marlaska, del grupo, pretende crear la banda sonora del movimiento 15M, ¿no? Ese movimiento al que se han sumado pues multitud de ciudadanos y, por supuesto, multitud de músicos. Bueno, muchos de ellos han colaborado en esta historia totalmente gratuita. Las canciones se pueden descargar de forma libre a través de su Bandcamp

this frog? It's a very tiny frog, but it's also very special. You can only find it in the jungle, so far away from here. But if you find it, and if you touch it, your world can change forever. If you touch its skin, you can feel your body changing, and your vision also. Blue becomes red, and red becomes blue. And your mommy suddenly becomes your daddy, and everything looks like a giant cupcake. And you keep laughing and laughing and laughing. Nothing is ever quite the same, really. And after you finish laughing, it's time to turn into a frog yourself. It's very funny to be a frog. You can dive into the water and cross the rivers and the ocean. And you can jump all the time and everywhere. Do you want to play with me? We can be a whole group of friends, a whole group of frogs, jumping into the streets, jumping into the planet, climbing the buildings, swimming in the lakes and in the bathtubs. We would be hundreds, thousands, millions, the biggest group of friends.